en los distintos sectores del Estado, porque recuerden ustedes que hubo despidos en el Ministerio de Agroindustria y los trabajadores de Agricultura Familiar están en estado de alerta y movilización. Hoy a las 11 van a realizar una conferencia de prensa, pero para charlar estamos en comunicación con Alfredo, que es miembro de ATE. Bienvenido, Alfredo, a Noticias con Mate. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Alfredo, contanos cómo la situación. Han decidido estar en estado de alerta y movilización. Sí, como vos decís, desde la semana pasada, cuando se empezó a correr el rumor de los despidos en el Ministerio de Agroindustria de Nación, que es de donde depende nuestra secretaría, empezamos a reunirnos. Hasta lo que eran rumores, después se fue confirmando, se decretó asueto en el ministerio para el día viernes, que bueno, eso sirvió para poner vallas, para eliminar y armar las listas con los compañeros despedidos, y el lunes ya empezaron a llegar también telegramas a todas las delegaciones del interior, y bueno, hasta lo que pudimos relevar hasta anoche tarde, ya habían llegado solamente a Agricultura Familiar en todas las provincias, casi 120 despidos, una barbaridad, no tiene nombre lo que están haciendo, la Secretaría de Agricultura Familiar cumplía o cumple una función importantísima en el interior profundo de nuestra provincia y de todas las provincias del país, así que repudiamos totalmente lo que está pasando, no se hicieron evaluaciones, no hubo ni siquiera comunicación oficial de plazo, nada, así de un día para el otro se decidió empezar a desguazar la secretaría, y bueno, desde ese momento estamos en estado de alerta, movilización, y hoy concretamos una medida de fuerza a nivel nacional, y bueno, estamos esperando ahora a las 9, hacemos una asamblea con todos los compañeros que vienen del interior, porque ustedes saben que nosotros, como te decía más hace un ratito, tenemos compañeros que están en todos los departamentos del interior, desde el departamento San Martín hasta el Valle del Bermejo, y nos reunimos ahora a las 9, vamos a analizar la situación. En nuestro caso, hasta ayer a la tarde teníamos un despedido, pero con la autoridad local, que es el coordinador provincial, no se descartaba que en el transcurso del día de hoy o mañana sigan llegando, así que todavía no, esto no ha terminado, y bueno, por eso la medida de hoy, como vos decías, a las 11:30 está previsto que hagamos una conferencia de prensa para exponer la situación de la provincia y de lo que está pasando en todo el país. Esto se va a hacer simultáneamente en todos lados, y bueno, esperamos el acompañamiento de organizaciones de productores que nos dijeron que hoy iban a estar, de todos los trabajadores de la repartición y de organizaciones sociales y sindicales que también nos han expresado su solidaridad y que posiblemente acompañen hoy. Alfredo, ¿qué esperan ustedes? ¿Cómo va a seguir el plan de lucha? Sí, posiblemente de las asambleas que haya hoy en todo el país se decrete un paro por 48 horas más, o sea, jueves y viernes, y posiblemente siga la semana que viene. Tenemos pactado una audiencia con las autoridades nacionales para el 4 de mayo, para supuestamente abrir un canal de diálogo, una mesa de negociación y empezar a ver si que se vayan reincorporando los compañeros, porque como te digo, no hay ninguna justificación de rendimiento, de evaluación que diga que los compañeros en la ñoqui que no trabajaban, como se quiere hacer circular, y bueno, ese va a ser el espacio. Mientras tanto, seguiremos con las medidas, como te decía. Muchas gracias, Alfredo, por esta comunicación con Noticias Colmate. No, gracias por apoyarnos. La verdad que necesitamos el acompañamiento de todos los medios, porque, bueno, ustedes habrán visto también que en el fin de semana el ministro fue redoblando la redoblando y diciendo que estaba bien, que se había explicado la planta y qué sé yo, y de eso lo podemos desmentir absolutamente, y solo sirve para que seguir mintiéndole prácticamente, diciendo falsedades a la opinión pública que compra, que las reparticiones están sobredimensionadas y demás, y eso lo desmentimos totalmente. Y necesitamos, así como ellos se valen de instalar temas en la opinión pública, de los ñoquis, de que los trabajadores del Estado no trabajan. Ya nosotros en el 2016 estuvimos con la campaña de Mi Trabajo Son Tus Derechos para lograr torcer esa opinión que se estaba formando entre la población, y ahora también lo vamos a hacer como lo estuvimos haciendo el 2017. No bajamos la bandera, no nos bajamos de la lucha. Nos tocan a uno, nos tocan a todos, y esa es la consigna para el día de hoy y para todos estos días. En la agricultura familiar no sobra nadie, no está sobredimensionado, es una persona por puesto, por tema, a lo sumo dos por departamento o dos por región. O sea, todo, desmentimos todo lo que dijo el ministro, y vamos a pelearla hasta lo último. Muy bien, Alfredo. La verdad que todos los argumentos que dan desde el gobierno nacional solamente sirven para avalar la política de ajuste, y el ajuste significa despedir trabajadores, lo que para ellos son prescindibles. Sí, exactamente. Y por eso, primero que nada, intentan instalar en la opinión pública para que acompañe. Pero mira, te digo, nosotros estuvimos hace un mes en taller regional en Mendoza, con todos los trabajadores de la Secretaría, y las autoridades en ese momento dieron como la gran noticia de que habían logrado que la planta de los trabajadores de la Secretaría se mantenga. Fue la gran noticia, que no se iba a tocar a nadie, y un mes después pasa todo esto. La verdad que nos tienen repodridos con el doble discurso todo el tiempo, una cosa para los medios y otra es lo que está pasando. Incluso en nuestra cara nos dijeron eso, y así que estamos cansados de las mentiras, de mentiras todo el tiempo, y bueno, así que todo tiene un límite, y hoy empezamos, ya venimos, pero hoy continuamos con el plan de lucha, y queremos desenmascarar todas esas mentiras que se están diciendo, y por sobre todas las cosas lograr la reincorporación de los compañeros que la están pasando mal, porque se hace encima con una perversidad total. Se le avisa, se le manda un telegrama con fecha del 19 de abril, que a partir del mismo día cesan sus funciones. O sea, ni siquiera te dan el plazo, un plazo humanitario de poder organizar tu vida, de poder pensar qué hacer. Los compañeros en estado de shock, en una situación, la verdad, de mierda estamos viviendo. Entonces, vamos con todo hoy y esperemos el acompañamiento de todos, porque ya esto no puede seguir. Muchas gracias, Alfredo. Gracias a vos.